en la nube más alta. Me subiré porque quiero olvidarme de ti, mujer. Y te vuelves paloma y te vuelas tan alto, no te puedo alcanzar. Yo le invito a bailar con mi grupo que se llama Los Santiagueños de Oro. Chicas, escuchen, esto es lo nuevo, la máquina de hacer bailar. Siento perdido.